Vamos a hacer este corrido para todos ustedes, viejones. Para todos los que andan pisteando esta noche de los corridos finos, viejo. Eso que dice el gallo fino, mi compa. Ánimo, Dios, se va a sofer, así, viejo. Cuarto de siglo y andamos bien entrados en los negocios. A pesar de que me miran joven, la seriedad de sobra la conozco. Y bien concentrado ando en el trabajo. Si no hay que hacer, entramos al relajo. Mi propia marca, la que manejo. Nos ha ido bien, la neta, no me quejo. Y no me quejo, viejo. En California, donde radicamos, de arriba para abajo no la navegamos. Mami, raíces son nayaritas. No enamorado, nadie me lo quita. De gallo fino tengo la fama. Disfruto los placeres de una dama. Vivo la vida solo a mi modo. A quien le guste y a quien no, ni modo. A quien le guste y a quien no, ni modo, mi compa. Así nomás, viejo. Donde me distraigo y bueno, pues está la gorra del gallo traigo. Pues es mi hobby, me aviento el ruedo. Los gallos me dan a ganar dinero. Marca exclusiva, son mis cachuchas. Pa' negociar siempre me pongo trucha. Y estoy curtido en lo que trabajo, porque también yo vengo desde abajo. Y así nomás, viejo. Ya me han visto por tierras europeas, Italia y Francia les dejé mi huella. Ya sea Cancún, Mazatlán o Los Cabos, mi precavido no la navegamos. Me gusta escuchar música en vivo y ambientarme con buenos corridos. Andamos con la gorrita bien puesta y por enfrente se ve un gallo fino. Como mi marca, así me apodan. Y las pollitas aquí me sobran. Yo le entro al ruedo, yo sé que puedo. Tengo las ganas de hacer dinero. Se han preguntado que cómo le hago para lograr lo que hoy he logrado. Mi negocio genera ganancias y así van aumentando mis finanzas. Ahí quedamos con eso, mi viejo. El gallo fino, mi compa. Vamos a seguir avanzando con más viejones. Saluditos por ahí para todos los que andan pisteando. Esta noche, mi compa, vamos a seguir enviando temas por ahí para todos ustedes.